A ver, estamos en línea, son las 13 horas, con el gobernador de la provincia de Petorca, don Julio Trigo Araya. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bueno, a una semana de las elecciones presidenciales, nos imaginamos que ya el trabajo de gobierno interior se acrecienta, aumenta, para que esté todo a punto a lo que va a ser este evento al cual se convoca para que la gente pueda emitir su sufragio y elegir a diputados, senadores y presidente. Por supuesto, ya estamos en la recta final, ya se han constituido las mesas el día de ayer, ha habido mucho entusiasmo, el 82% de las mesas se han constituido el día sábado, muy importante participación de mujeres. Creo que esta elección ha concitado un interés que ha superado el interés de las últimas elecciones. Y bueno, la comuna que estuvo un poquito más floja fue Petorca, pero de todas maneras estamos muy satisfechos por el entusiasmo, el interés que se presentó el día de ayer. Ahora, ¿cuál es su apreciación respecto a lo que se ha denunciado sobre esta violencia que se ha instalado un poco en las calles, en las noches, en la región cordillera y Quinta Costa también, donde claramente ahí Joaquín Lavín con Chaguán prácticamente se han dicho de todo, llegando hasta descalificaciones de carácter personal. Aquí, lo que respecta a la provincia de Petorca, ¿cómo lo califica usted? Mira, yo creo que la violencia ha sido y se ha notado la destrucción de los carteles. Creo que eso sí, efectivamente, es notorio. Pero no hemos tenido mayores dificultades en orden público, en las noches. Carabineros ha hecho una muy buena labor. Los comandos en nuestra provincia, tengo la sensación que han estado a la altura, pero por supuesto que les llama la atención lo que ocurre en la costa, sobre todo los candidatos de derecha. La odiosidad entre ellos es sorprendente. Y bueno, evidentemente eso da cuenta que ellos no están en condiciones de gobernar un país, ya que son siendo socios de una misma coalición que tiene ese nivel de violencia entre ellos. Ahora, también ha habido acusaciones respecto a supuesto intervencionismo por parte de la autoridad de gobierno en el proceso de campaña, principalmente a favor del candidato de la coalición gobernista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, el intervencionismo tiene que estar confirmado y comprobado a través de la Contraloría y están los canales naturales como para poder denunciar ese tipo de situaciones. Pero mira, la derecha y los otros comandos, sobre todo la derecha, tiene experiencia en persecuciones, las personas, en no dejarlas expresarse. Y yo creo que ha cometido un error al tratar de enmudecer a los funcionarios públicos, justamente porque tenemos opinión. Después de un horario, creo que somos libres y hemos luchado para recuperar la democracia y la libertad de expresarnos. Por lo tanto, fue parte un poco de la campaña del terror que hizo la derecha, acusarnos permanentemente de intervencionismo, pero están los canales naturales para hacer las denuncias como corresponde.